7 de la mañana en punto. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina se escuchan en el aire de Nacional. 0810 222 0870. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, información y opinión, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. La mezcla de la cultura. Hugo Paredero. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. Deportes, Horacio del Prado. Humor, Adrián Corol. Información, Karina Pérez Pinto. Locución, Mariana Gil Laborde. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos. Como de costumbre, aunque falten tan poquitos programas, decimos lo mismo. Mariana Gil Laborde, pasaron dos minutos de las 7 de la mañana. ¿Qué vamos a hacer en enero cuando no hagamos el programa a las 7:02? ¿Y? ¿Dormir? Sí, seguro. ¿Le parece? O no sé, quizás uno tiene la costumbre de levantarse temprano. No dirá 7:02, porque la familia dirá está uno un poco loco, pero... Un poco más. Un poco más de loco, pero bien. Unos poquitos chaparrones hoy en la mañana, pero ahora ya se presenta el día más despejado. Sí, pero las probabilidades de chaparrones aislados continúan durante toda la jornada. Hasta la tarde-noche continúa este tiempo inestable, con mejoramientos recién hacia la tarde-noche con viento del sudeste. La máxima va a llegar a los 25, la temperatura actual 17 grados 7 décimos, humedad 91% y el cielo nublado. Desde el mismo 23 de octubre por la noche, ya la mayoría de la sociedad, especialmente los que siguen de cerca los temas políticos, eran totalmente conscientes de cómo iban a quedar las dos cámaras, la de senadores y diputados, dado que el amplio margen de votación le permitía al oficialismo cambiar completamente esta situación, por la cual en diciembre de 2009 había perdido la presidencia, incluso la vicepresidencia de comisiones de diputados y de senadores claves para el tratamiento parlamentario. Y bueno, se sabía que no bien el 6 de diciembre, cuando se hicieran cargo las nuevas autoridades, tal como sucedió, iban a modificarse las presidencias de comisiones. Pues bien, si usted ve cuál es la agenda de temas, que lo advertíamos desde el día lunes, iba a ser una andanada de temas que estaban completamente demorados por el Congreso, hoy explotan. Porque uno de los temas en los cuales puso más énfasis el Ejecutivo fue en que se acelerara el tratamiento de un proyecto de ley que le permitiera a quienes imprimen o producen diarios impresos en papel, tener acceso igualitario al insumo básico, que es precisamente el papel. Esto que no es más que una ley de acceso a la transparencia, es decir, que cualquier diario tire el volumen de ejemplares que tire y esté en el lugar de la Argentina que esté, pueda acceder a tener el mismo precio que un gran diario esté en el lugar donde esté. Cuando digo gran diario me refiero a un buen diario, ¿eh? No me mire así, Hugo, que ya está pensando que no. No de nombres. No. Es más, para que esto suceda, el proyecto contempla que en el ámbito del Ministerio de Economía haya una oficina de seguimiento de esto. Pues bien, usted va a encontrar un tratamiento periodístico completamente diferente. Y acá se ven los intereses, claramente La Nación y Clarín, accionistas mayoritarios, manipuladores del directorio de Papel Prensa, han salido con los tapones de punta. La Nación dice, avanza el gobierno en el control del papel de diario. Bueno, no es el control del papel de diario, es simplemente una ley que le permite a quienes compiten con La Nación o intentan hacerlo, tener condiciones igualitarias, con la curiosidad de que La Nación no es que acceda al precio del papel de diario, tiene el papel de diario. Tampoco sea el gobierno, sino el Estado. Es cierto, es el Estado. El diario Clarín dice, paso hacia el control oficial del papel para diarios. Y es interesante cómo, frente a esto, ellos en realidad sabían que esto iba a suceder, pero se victimizan, dicen adentro, que las 5 comisiones reunidas en plenario no le dieron la posibilidad a ADEPA, controlada por Clarín. Hay que recordar que el diario La Voz, tradicionalmente llamado La Voz del Interior, que en algún momento era un diario de una familia tradicional cordobesa, en la actualidad es completamente del grupo Clarín. Lo mismo sucede con el diario Los Andes, de Mendoza. Entonces, claro, ellos dicen, ADEPA, perdón, son... ponen gente de su propia empresa a manejar una entidad que curiosamente nuclea a dueños de pequeños diarios que ahora empiezan a organizarse en otra entidad de propietarios de diarios. Pues bien, esto, señores y señoras, dentro de muy pocos días va a ser ley. Los que conocemos la historia del periodismo gráfico sabemos que papel y política se escriben los dos con P. Paredero. Sí, sí. Ojo con la triple P. Pues bien, así que una buena noticia. La otra tiene que ver con la tierra, la vamos a hablar en unos minutos, pero es muy interesante cómo el diario Clarín saca una extensa declaración de Jerónimo Venegas que advierte, a la medida de la MD Mañeto, que tiene que haber una sola CGT. ¿Por qué digo que destaca esto? Porque, claro, Clarín, de haber sido el peor adversario de Hugo Moyano, ahora lo tiene ensalzado. Estuvo en Córdoba, dijo que no hay que medir los precios de otra manera que no sea con el precio de los supermercados. Que esto, por supuesto, para Clarín es una belleza. Ahora, lo notable es que después Jerónimo Venegas, que tiene, yo le recomiendo algún día pasar, si no lo hizo, por la puerta de UATRE, la Unión Argentina de Trabajadoras Rurales, que está en la calle 24 de noviembre. Es un petit hotel de una belleza, está tan bien pintado, las plantas tan bien, deben tener tantos peones rurales trabajando ahí en ese sindicato. Tienen una cava con los mejores vinos. Dice, este proyecto de ley es para terminar con la UATRE, dice Jerónimo Venegas. Le pedí a Carolina Valverde, que mi primera, ¿cuál es el actual régimen nacional de trabajo agrario? Porque yo estaba confundido. Recuerdo haberlo entrevistado a Carlos Tomada, que estaba enojadísimo hace un año y pico, porque me decía, el actual régimen agrario es el que hicieron por decreto Martínez de Hoz y Videla. Sí, a lo mejor hablé con Tomada hace 20 años. No, no. Efectivamente, por lo que me alcanzó Carolina Valverde, la ley 22.248 es del 18 de julio de 1980, fue un decreto, se aprobó un régimen que lo único que hacía era destruir el estatuto del peón rural. Entonces yo digo, ¿Venegas, querrán destruir el estatuto del peón rural o te salteaste el régimen actual que rige desde el año 80, ¿eh? Algo muy parecido de lo que pasaba con la 22.285, que era la ley de radiodifusión. Pues bien, cosas que pasan cuando el Parlamento empieza a moverse y uno dice, caramba, era bueno esto de vivir con la Constitución, ¿no? Porque si uno dice, si el presupuesto 2011 el Ejecutivo lo tuvo que extender por decreto, que era el presupuesto de 2010 adaptado al 2011, en vez de que hubiera un debate parlamentario, porque el grupo A, lo debe recordar, el de la A, no de mi apellido, ese es el de la A de Mañeto, el grupo A dijo, no necesitan presupuesto estos muchachos, a ver, sin presupuesto les va a ir mal en las elecciones de 2011, lo que hubiera sido si les iba bien. 7:10 y vamos a parar un poco con esta historia, Paredero. ¿Me parece? Nosotros también tenemos, como en Hollywood, una Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, SUR, y ha sido a Bayay la película de Fernando Spinner, con quien hablamos en ocasión de su estreno, la que se llevó más premios. 8 reconocimientos, entre ellos al mejor director, a la mejor actriz Moro Angeleri, al mejor actor de reparto Claudio Risi, adaptación en fotografía Claudio Beiza, montaje Alejandro Parisow, dirección de arte Sandra Yurkovich, y música de Gustavo Pomeranek. Un cuento chino de Sebastián Borenstein se llevó lo suyo. Se llevó el premio a la mejor película, al mejor actor protagónico, Ricardo Darín, y a la mejor actriz de reparto, Muriel Santana. Y quien también hizo su ruido es esta muy buena película de Santiago Mitre, que El Estudiante, que ganó en los rubros mejor ópera prima, mejor guión original. Y hubo también premio revelación para Esteban Lamotte, Lamote, que es el protagonista del Estudiante, y para Romina Paula. Se extrañó la presencia del presidente de la Academia, que es Juan José Campanella, y se excusó, por supuesto, Campanella, y a lo largo de unos minutos la presidenta del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales Inca, Liliana Mazure, se refirió a las instancias que está viviendo nuestro cine argentino. En cierta forma quisimos reflejar la modesta realidad de nuestra querida entidad. Dice, no para dar lástima, ni justificar, ni avalar lo realizado o no por esta comisión directiva en su mandato que culmina, sino para generar conciencia de que la Academia necesita de la voluntad y la colaboración no solo económica de sus miembros para establecerse en la industria y en la sociedad. Algunos dicen que fueron contradictorios los resultados, porque se premió por un lado con 8 estatuillas a Bayay, incluso a Spinner como director, pero se la dejó afuera como mejor película. Suele pasar que el que gana como mejor director también se lleva el premio a la mejor película, pero a lo mejor, por esas necesidades de la equidad, se decidió que Un Cuento Chino se llevara el premio a la mejor película y no por eso quedara desmerecida la multipremiada a Bayay de Spinner, que está ahí en carrera, para la dorada estatuilla, como dice el lugar común. Te voy a pasar para la agenda deportiva un breve repaso, que es esto. Lo más relevante, que se anunció oficialmente que se van a cambiar los torneos de fútbol, que a partir de junio se va a volver a donde nunca se debió haber abandonado, que son los campeonatos largos, es decir, toda una temporada. Más adelante, supongo yo, se volverá a hacerlo coincidir con la bendición natural que tenemos, que es jugar de enero a diciembre, con el calendario normal y no al revés, para acompañar a Europa. Cuando se empezaron a jugar los torneos cortos en la década de los 90, empezó la decadencia, coincidió con la decadencia de la selección nacional. Cosa para investigar. Por lo demás, hay... En datos de agenda, hoy a las 19 asume el nuevo presidente de Boca Juniors, Daniel Angelici. Hoy a las 20 juegan las Leonas ante la India en Paraná, 4 naciones del torneo que se juega en la querida ciudad de Entre Ríos. Y a las 21:15 se puede ver por televisión la final de la Copa Sudamericana entre la Universidad de Chile y la Liga Deportiva Universitaria de Quito, dirigidas una y otra por técnicos argentinos, ¿no? Sampaoli para los chilenos y el Patón Bausa para la Liga. Y hay 2 efemérides que darían para hablar un rato largo. Simplemente les vamos a mencionar. Hoy, 14 de diciembre, hace 25 años, River Plate era campeón mundial en Tokio ante el Steaua Bucarest, ¿no? Al fin habla de River, usted que siempre habla tanto de Boca Juniors. ¿Querés otra? Entonces ahora vas a ver, quiero el truco. Te voy a dar otra de River. Está picante del Prado, ¿eh? Mira, me vas a superar. Mira, entonces ya que te sumas vos, esta es para vos. Hoy se cumplen 14 de diciembre, sí. 20 años del debut de Orteguita en primera división. Burro. Partido ante Platense. 7:14 del 14 de diciembre. Venimos con ¿qué temperatura? 17 grados 7 décimos la temperatura, la humedad 91%, hoy la máxima va a llegar a los 25. Se nos vino de Banfield usted hoy la mañana, ¿no? Parece que sí. No se acerque al técnico de Boca que estuvo en Banfield, porque usted sabe que el actor, usted sabe que el tipo tiene la mano... ¿Larga se dice? ¿Quién? ¿El pobre Falcioni? El pobre Falcioni. ¿Por qué pobre Falcioni? Tiene su gusto y lo cuenta pide, que el tipo mostró la hilacha. Escúchame. Pero dicen que no tocó. ¿No? ¿Los análisis visuales? No, dicen que no se sabe si llegó a apoyar la mano. Bueno. Hay sombras. Atención, fue momento. Fue casi una felicitación que hizo. Cuando no se le va la mano, se le va la lengua. Es que Tuvo un domingo. Sí. Eso se escuchó. Tuvo un día difícil, sí. No, de hablar sí. Pensé que además... No, derrapamos ahí. No fuimos. Volvamos. Se va la golpe, ¿eh? Se va la golpe de Banfi, porque claro. Venía con la camiseta. Por eso, puesta. Yo pensé que yo te lo voy a decir de una manera, algo que es concreto en Falcioni. Él se trae a la boca todo lo de Banfi. Ajá. Vienen las cosas complicadas en Europa, no solamente la Europa continental, donde Angela Merkel, que ahora se ha puesto traje negro cada vez que va al Parlamento de su país. Enviudó del euro. Y tiene que ir a buscar apoyo al Parlamento, porque en realidad la deserción de Nick Clegg, el viceprimer ministro, no es Julio Cobos, ¿eh? No es Julio, no lo trate, no le ponga esa cara del Prado. No puse. Digo que lo puse la defensiva. Él se quiere retruque y después. No, pero vos estás haciendo. Le hice una maldad. Vos estás haciendo la bestia. Jugás al anticipo. Jugás al anticipo, le viste bien. Una picardía. Bueno, Nick Clegg es el viceprimer ministro. Que ustedes recordarán que el otro día hubo una reunión de los 27. ¿Qué son los 27? Son 17 que tienen el euro, más una serie de convidados de piedra, más la participación de Gran Bretaña, que dijo no al euro en su momento, pero sí a un ámbito europeo. Entonces, fue David Cameron, conservador, que tiene una alianza de partidos con los liberales. Hay que recordar que los conservadores allá tienen una versión de los laboristas que, como son isleños, tampoco son socialdemócratas. Son británicos. Entonces, los liberales... británicos están aliados con los conservadores. Pues bien, Nick Clegg llegó a viceprimer ministro porque la cantidad de votos que le da en la Cámara de los Comunes le permite a David Cameron tener una cierta mayoría. Pero rompió Clegg. Entonces ahora es el encargado por el mismo Cameron. En vez de pegarle un cachete, dijo, bueno, ayúdame a recomponer los vínculos con Europa. ¿Por qué? Porque la situación en Francia es muy delicada. En Francia el Senado tiene mayoría socialista. Entonces Nicolás Sarkozy quedó muy mal parado de esa reunión. François Hollande, que en las encuestas lo están poniendo a la misma altura, bueno, altura no física, sino electoral, que Nicolás Sarkozy, tiene de cara al 2012 la posibilidad de ganar. Pero además, al oponerse a lo que hicieron el otro día, la mayoría socialista en el Senado puede romper. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque, salvo en España, que el triunfo del PP tiene una derecha en este momento completamente unida, en el resto de los países hay un desorden extraordinario. Cuando digo los países, los principales. Alemania tiene problemas, Francia tiene problemas, Italia con Mario Monti tiene muchísimos problemas y Gran Bretaña, como les decía, tiene problemas. A este panorama hay que agregarle una situación de descontrol con dos situaciones ayer que revelan la tensión, la locura que se vive en Europa. El primero fue un atentado en Bélgica, en la ciudad que en francés se dice Liège y se traduce como Lieja, donde se trata de una ciudad de 190.000 habitantes, la quinta en importancia del país, francófona. Ustedes saben que ahí se hablan, conviven los valones, ¿eh? Ahí hay unos que son muy parecidos a los holandeses y otros que son tratados como ciudadanos de segunda por los franceses, aunque son francófonos, ¿eh? Esta Bélgica, que tiene por capital a Bruselas, fue la sede de la reunión del otro día de los 27, sufrió ayer una situación espeluznante, Adrián. Sí, así es. Los diarios acá hablaban, volvió la palabra extremista, porque cuando uno veía ayer los sitios online de Infobae o de Clarín, decían extremista, armado, señor Amrani, que tenía que ir a declarar en Lieja. Lieja es una ciudad de casi 200.000 habitantes, y también muy cerca de lo que sería la triple frontera entre Alemania y los Países Bajos, y Holanda, además de Bélgica. En esta ciudad, un ataque de un señor que tenía un arsenal, literalmente, el uso de armas. La tenencia de armas es muy restringida en Bélgica. Con un lanzacohetes y granadas, atentó en la plaza de Saint Lambert contra mucha gente. Hay más de 120 heridos, además de las personas que han muerto, muchos de ellos de gravedad. Quien protagonizó este atentado era un hombre de origen marroquí. Sí, Amrani se llamaba. Lo llamativo es que era un tipo pájaro de cuentas de la policía, que había estado en trata de blanca, red de prostitución, y bueno, atentó, dejó 10 heridos gravísimos, 5 personas muertas y después se suicidó. Paralelamente a esto, un señor en Florencia, en el norte de Italia, en la zona separatista, un militante de la extrema derecha, agarró nada menos que un 357 Magnum, y fue y dijo, senegaleses no, y les tiró a 3. A 2 los mató en el momento y a otro lo dejó gravemente herido, está peleando por su vida en un hospital. En esta situación están los europeos que se despiertan con que el racismo y la locura los está dominando. Vamos a escuchar un informe de Euronews sobre el asesino de Lieja. Bélgica sigue estremecida y aturdida tras la masacre cometida ayer por un hombre en el centro de Lieja. En el hangar en el que vivía el asesino se ha encontrado el cadáver de una mujer. Se cree que la mató y después se fue a la plaza Saint Lambert, centro neurálgico de Lieja, donde lanzó varias granadas y vació un cargador sobre la multitud antes de suicidarse. En total 4 muertos, 250 heridos y una ciudad en estado de shock. No sabíamos si había 1, 2 o 5 pistoleros. Yo fui a buscar a mi madre, que estaba bloqueada en un café. Al final supimos que solo era uno. Es algo incomprensible. Estoy conmocionado, como todo el mundo. Es muy duro. No sé cómo explicarlo, cómo un ser humano puede hacer algo así. En el ataque perecieron 2 chicos de 15 y 17 años y un bebé de 17 meses que recibió un tiro en la cabeza y durante horas se debatió entre la vida y la muerte. De los 250 heridos, 6 están en estado muy grave. Volviendo, además del tema de Bélgica, al tema de Italia, el asesino, este hombre que atacó a los senegaleses, hay que recordar que Florencia es una ciudad donde hay muchos senegaleses, muchos vendedores, ambulantes senegaleses, pertenecía a una organización que se conoce como Casa Pound. Casa Pound es una organización a ellos se los llama Ocupas de Derecha, hacen ocupaciones habitacionales por los temas graves de crisis de vivienda acá en Italia, desde el nacionalismo y con una xenofobia realmente extrema, Casa Pound por Ezra Pound. Este hombre también, después de ese atentado, se quitó la vida. Para ver cuál es la mentalidad del racismo que impera en, por lo menos, la prensa occidental, por eso no es solamente controlar el precio del papel de Dios, sino avanzar un poco en los debates que nos proponen ciertos medios. La mayoría de la prensa europea y norteamericana destaca hoy que Barack Obama le ha pedido a las autoridades de Irán la devolución de un avión espía que fue capturado por las Fuerzas Armadas iraníes. Es decir, una violación de el espacio aéreo, una violación de todos los tratados respecto de el impedimento de realizar espionaje. Pues bien, las autoridades iraníes tomaron el avión, la prensa europea y norteamericana dijo que lo tenían, después las autoridades iraníes mostraron el avión, un pequeño avión espía, y ahora Estados Unidos les pidió el avión. En vez de pedir perdón, pidió el avión. Ustedes fíjense que eso indica como decía recién Horacio, quiero retruco, decía usted. un avión estadounidense acá también, me acuerdo del avión ese de los Yankees acá. Claro, acá vinieron con una serie de cosas para dar un curso policial y Timerman dijo, a ver qué traen. Bueno, así están las cosas en un conflicto que dicen los que saben que se está terminando el calendario para la posibilidad de que el clima ayudara a un conflicto armado bélico con Irán. Si en unos pocos días Estados Unidos o Israel o ambos países o con el apoyo de la OTAN no atacan Irán, dicen que las condiciones climáticas no permitirían una conflagración, lo cual sería una excelente noticia. Y la verdad, me parece que la situación que está atravesando Europa es tan grave, día a día, es tan grave que nadie se anima a tomar medidas que salgan de esta situación que los tiene totalmente compelidos. Pues bien, aquí en la ciudad de Buenos Aires, la legislatura estrenó una ley, pero el gobierno de Mauricio Macri parece que quiere estrenar un veto. Karina Pérez Pinto, buenos días. Un nuevo veto a los 73 que ya tiene el gobierno de la ciudad desde que asumió Mauricio Macri en su primera gestión. El gobierno porteño ya anticipó que vetará la ley de los denominados trapitos. La legislatura la semana pasada había aprobado una norma que regulaba esta actividad, la de los cuidacoches y los limpiavidrios a través de un registro, pero el gobierno de la ciudad dijo que no, que esta actividad hay que prohibirla y por eso va a enviar otro proyecto a la legislatura y va a vetar este que fue consensuado por distintos legisladores. La oposición obviamente salió al cruce de esta decisión de Mauricio Macri diciendo que, por un lado, en su discurso, cuando asumió su segundo mandato, habla de diálogo y consenso y veta una ley que fue lograda a través del consenso. Esto decía Horacio Rodríguez Larreta al confirmar esta decisión. Vamos a vetar la ley de los trapitos, sí. Sí, porque, como dijiste recién, sería legalizar una actividad que es ilegal. Sería legalizar que a la gente le puedan cobrar por estacionar en lugares que es gratis. Uh-huh. Y además ni siquiera dice cuánto la ley, con lo cual a mí me ha pasado que voy a un partido de fútbol a ver a Racing y me terminan cobrando más el estacionamiento que la entrada a un musical. Sí. Después tenemos miles de denuncias de gente que la aprietan, que la extorsionan, que le rayan el auto. Sí. Eso no significa que es cierto que sí hay gente que lo hace por necesidad, que no son mafiosos. Sí. Lo hacen por necesidad y para ello tenemos programas de capacitación, de inserción, de conseguir laburo. Pero no podemos legalizar eso. Por eso lo vamos a vetar. Y bueno, el gobierno de la ciudad, bueno, sigue con esta iniciativa, pero una iniciativa que era positiva porque además el Ejecutivo era el que tenía que fijar la zona donde iban a trabajar los cuidacoches y limpiaderos y además se sancionaba a las personas que trabajaran sin autorización y más que nada apuntaban a las organizaciones delictivas que manipulan a estas personas que trabajan muchas veces en estadios, cuando hay recitales. Sí, recitales y partidos de fútbol. Y partidos de fútbol. Pues el partido de fútbol y muchas veces a nosotros que nos toca ir a las canchas y demás, vemos que trabajan hasta con tarifas fijas, que ellos mismos cuando hablas un poco dices, yo no pongo la tarifa, a mí me la imponen. Además, este proyecto indicaba que tenía que ser el pago voluntario. Muy bien. Vamos a recordar que va a haber asuetos, Mariana. Asuetos, ayer lo informaba el ministro del Interior de la Nación, Florencio Randazzo, 23... 26, 30 de este mes y de este año y 2 de enero del año que viene. Justamente, bueno, seguramente vamos a escuchar el audio al respecto. Yo le creo a usted, vale mucho más la voz. Bueno, vamos a escucharlo, Randazzo, le creemos. Y si también queda algo, cuento. Pero vamos con que usted. A la presidenta de la Nación ha decidido, a través de un decreto, decretar asueto para el viernes 23 a partir del mediodía y el lunes 26 todo el día, como así también para el viernes 30 a partir del mediodía y el lunes 2 todo el día. La gran pregunta, bueno, Randazzo, es ¿hoy más que nunca el 26? A ver. ¿Qué dijo la presidenta? Administración pública, dijo, esta no es la radio pública. Claro. Sí. ¿Qué administramos? La palabra pública. Asueto significa pensamiento. Asueto significa vacación corta. Por ejemplo, de mediodía, de un día. Sí. Claro, por eso arrancan el mediodía del día 23 y del 30. El 23 venimos. Y la idea, justamente, bueno, no es asueto ni para el ámbito financiero ni para los bancos. Es un punto fundamental también. Ámbito financiero. Ayer a la noche fui al cumpleaños de una amiga, al cumpleaños de Sofía, que cumplió 102. En un momento se acerca a mi amigo Alberto Minujín y me dice, che, espera que te quiere conocer una tía mía que vive en Mar del Plata. Se duerme con Radio Nacional prendida, pero pone el despertador a las 7 en punto. ¿Eh? Y yo le dije, pero póngalo a las 7 y 2. Duerma 2 minutos más. Bueno, y 2 minutos por día. Epa. Muy bien, vamos al servicio informativo de Radio Nacional. 7 de la mañana, 30 minutos con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 93%, cielo nublado. En Tucumán encontraron los restos de Guillermo Vargas Añase. Se trata del ex senador provincial por cuya desaparición había sido condenado a cadena perpetua el fallecido represor Antonio Domingo Bussi. El cuerpo fue localizado en el denominado Pozo de Vargas, según confirmó la justicia. El Congreso sesionará hasta el viernes. Diputados debatirán los proyectos de ley de tierras, el presupuesto 2012 y la declaración de interés público del papel para la prensa. La Cámara de Senadores también se reunirá bajo la presidencia de Amado Boudou. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 18 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Siete de la mañana, 33 minutos, nos vamos a comunicar con la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está, como todos los días, Luis Constantini. Buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Primera medida de precaución para los conductores. En este momento se registran lloviznas en el área metropolitana, en varios sectores. Los conductores deben disminuir la velocidad y aumentar las distancias de frenado. En cuanto al tránsito, tenemos marcha intensa ya con las demoras habituales de horario pico en todas las autopistas que comunican provincia con Capital Federal. Lo mismo sucede sobre las autopistas urbanas y los puentes Avellaneda y Pueyrredón. Tengan en cuenta los conductores que, para aquellos que deban circular por la Ruta 8, que ya está liberada tras un accidente fatal que dejó como saldo 2 muertos y 3 heridos graves, estos últimos trasladados al hospital de Capilla del Señor. Recordemos, un camión y un auto habían chocado alrededor de las 5:30 de la mañana sobre el kilómetro 77, altura Parada de Robles, en la intersección con la ruta 192, en este momento reiteramos, ruta 8 liberada, mientras que en la ruta 9 aún está bloqueada, mano a Rosario, por un accidente que involucró a 2 camiones sobre el kilómetro 142, altura Varadero. El impacto fue por el calce y las unidades de porte que transportaban algodón volcaron, por tal motivo la circulación se desvía por colectora, Mariana. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, Luis Constantini, con toda la información desde la Central de Tránsito Vial de la Provincia de Buenos Aires. El día arrancó, nosotros te lo contamos, hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Comienza espacio publicitario. Nacional, una radio despierta. Y espero de este país algo grande, una nación grande, integrada, rica en fraternidad y en solidaridad. Ese es mi país. Nacional, la radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 7 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. María tiene 11 años y sueña con ser doctora. Hoy, este sueño está más cerca de ser posible, porque a partir de ahora, todas las nenas de 11 años pueden acceder a la vacuna contra el VPH, virus de papiloma humano, para prevenir el cáncer de cuello de útero. La vacuna se da en 3 dosis. Es obligatoria y gratuita en todos los centros de salud y hospitales públicos del país. Este es un compromiso de todos por el futuro de María y de todas las niñas de Argentina. De todas las mujeres de mañana, de todos por mañana. Sumate. Entre todos podemos prevenir el cáncer de cuello de útero. Para más información, entra a www.emesal.gov.ar o llamanos al 0800-222-1002. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación. Si te maltratan, decí basta. Denuncia al agresor al 4229-2519 o acércate al Hospital Narciso López, O'Higgins 1333 Lanús Este, o al Hospital Evita, Río de Janeiro, 1910, Lanús Oeste. Secretaría de Políticas Sociales, Cultura y Educación. Municipio de Lanús. Darío Díaz Pérez, Intendente. Morgan presenta su edición 2012. Permitite el éxito. Asociate cada día con un grande. Agendas Morgan. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos. Fin espacio publicitario. Opinión, análisis y toda la información que necesitas. Hoy más que nunca. Con Eduardo Anguita. Siete y 36 minutos. ¿Cuántos programas nos quedan, Adrián? Este y 12, 12 y medio casi, te diría. 12 y medio. Ustedes saben que cuando uno conoce un poco la parte de atrás, ¿cómo se dice? El backstage. De algunos medios, a veces los editores de La Nación están en problemas. Paolo Roca es un dueño en las sombras de El Diario de la Nación. Por un lado, los Saguíes se deben a la relación que tienen en papel prensa con el Grupo Clarín. Por otro lado, se deben a quien armó el salvataje de la Nación con la Fundación Avina, con los Bember, los de la cerveza. Y ellos mismos tuvieron una participación. Agostino Roca, ustedes recordarán, murió junto a Germán Sopeña. Ellos eran los que armaban la Fundación Avina en la Patagonia. Gente que uno dialogaba y era muy interesante. Yo he estado en la Patagonia con gente de Avina y realmente estaban dispuestos a hablar con los mapuches y demás, pero eso sí, no le toquen algunos resortes de poder que son núcleos duros como el acero de los Roca. Paolo asumió cuando murió Agostino en el grupo Techint. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque el diario La Nación de hoy saca en su sección económica una nota que dice: Roca celebró la paz con el gobierno. Yo le digo, esto que le voy a decir ahora corre por cuenta mía, pero la gente de Techint, la gente de comunicación de Techint, que trabaja mucho, que tiene muy buenos periodistas y académicos, está encima cuando se publican estas cosas. No es un dato menor que el Diario de la Nación diga: Roca celebró la paz con el gobierno, porque es la voz de Roca. No dice: el gobierno celebró la paz con Roca, o celebraron la paz el gobierno y Roca. No, usted ve acá quién es el débil y quién es el fuerte. El fuerte es Roca, que es el que puede celebrar la paz. Este es con 2C. ¿A qué se refiere? Ayer, Día del Petróleo, hubo una reunión en la que estuvieron muchos empresarios y estuvieron Julio De Vido, ratificado como ministro de Planificación, y Paolo Roca. Vamos a escuchar un fragmentito de lo que decía Julio De Vido a propósito del petróleo y después vamos a hablar un poquitito respecto de por qué un 13 de diciembre, que es una fecha que tradicionalmente ha servido para pensar en términos de la soberanía, de la participación del Estado, en una situación tan compleja como esta, lleva, a mi humilde entender, a que De Vido diga: hoy es necesario estar en esta foto con Roca. Y si tomamos en cuenta, llegando a una economía de escala, que estos yacimientos son los terceros en el mundo, algunos todavía dicen que puede ser el segundo en relación a la discusión que hay en cuanto a los yacimientos de China, que han encontrado en China, evidentemente no solamente tendríamos un pequeño desarrollo, sino tendríamos un gigantesco desarrollo en materia tecnológica, en la industria metalmecánica y siderúrgica, y sobre todo en relación al presal, en tierra firme, es decir, onshore, lo cual nos daría una enorme posibilidad a la Argentina de generar un desarrollo petrolero singular. Yo diría, tal vez, hoy es el Día del Petróleo, además, sacando aquellos históricos descubrimientos, luego el gran desarrollo que tuvo en la década del 60 con el presidente Frondizi y también la actividad, creo que estamos en vísperas. Si entre todos encontramos la manera de llevar esa producción a puesta en valor, a un desarrollo histórico para la Argentina. Muy bien, la voz de Julio De Vido dice: además es el Día del Petróleo. En realidad el Grupo Techint es uno de los grupos industriales, probablemente el grupo industrial más fuerte de la Argentina, que tiene además el monopolio, la exclusividad de la construcción de caños sin costura, entre otras tantísimas cosas. Muy beneficiada con el menemismo, excesivamente beneficiada por el menemismo. Ustedes recordarán cuando Somisa tuvo un único oferente, que fue el grupo Techín. Pues bien, una laminadora que tenía Somisa, que permitía hacer chapa para que acá se armaran los barcos, dijeron, ¿qué barcos? Si la Argentina no tiene que hacer barcos. Entonces la laminadora, el grupo Techín, la mandó a una de sus empresas en Brasil. Es decir, una laminadora que era del Estado, de una empresa argentina, cuando Paolo Roca, ahora no, estaba Agostino Roca en ese momento, pero bueno, cuando los Roca se hicieron cargo de esto, la mandaron a Brasil. De modo tal que cuando ahora usted dice, bueno, se está reparando el Irizar o están fabricando un barco, pues bien, la chapa la importamos de Brasil. ¿De quién la importamos? De una empresa que dice tener sede en la Argentina y ser argentina. Estas curiosidades en la era multinacional hay que tenerlas presentes, porque si no es como lo de los jugadores, ¿eh? Los jugadores son de sus representantes, los jugadores son de los euros, y bueno, eventualmente se ponen una camiseta o se ponen otra. ¿Qué explica, a mi modo de ver, esta reunión de ayer como una necesidad del gobierno? Ayer lo decíamos, y vamos a hablar dentro de un rato con un legislador que estuvo en este pleno de 5 comisiones, hubo como 100 diputados o 120 diputados en el pleno de estas comisiones, se trató el tema del papel. Adrián, ¿cómo es el juego este que hacen los chicos? Que es piedra, papel, tijera. ¿Y si le cambiamos roca por piedra? Absolutamente. Bueno, entonces yo digo, a veces puede ganarle el papel a la roca y a veces la roca puede ganarle papel. Mañeto Roca era una sociedad, ¿cómo era esa de Independiente Bochini y Bertoni? Esas sociedades que se arman y que duran años, bueno. Si ayer Julio De Vido se mostró con Paolo Roca, me parece que era el momento en el cual la Nación estaba atravesando una situación en la cual decía, ¿qué vale más en la Nación, el papel o la roca? Y uno dice, bueno, seguramente Paolo Roca lo habrá sopesado. Y celebrado. Vaya a saber, vaya a saber si lo celebran, si tienen que jugar un ajedrez complejo, si están haciendo simultáneas. En el juego es el papel mata a la roca, la aplasta. La tijera mata al papel y la roca mata a la tijera. Y la tijera nunca a la roca. Dice el artículo hecho por el periodista Alfredo Sainz que un empresario que estaba allí en el momento culminante de esta reunión, el empresario Luis Oyuela, fue el encargado de hacer la pregunta del millón. ¿Hay una reconciliación con el gobierno? Por supuesto, la pregunta es al único. ¿Espera que a partir de ahora la presidenta se apoye más en el ala empresaria que en la sindical? Sorprendentemente, en su respuesta, Roca no esquivó el bulto y reconoció los cambios en la relación con el gobierno. A partir de las dificultades de la economía mundial, estamos viendo una tendencia a construir sobre una base más amplia y a estrechar los lazos y a mejorar el diálogo que creemos que debería ser compartido por todos los sectores, incluyendo al sindical. El componente sindical logró en los últimos años modificar la composición del ingreso y ahora es más necesario hacer crecer al país. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de lo que decía ayer Hugo Moyano en Córdoba. Si le compliqué un poco la mañana, se le voy a complicar un poquito más. El grupo Techín tradicionalmente logró tener muy buena relación con las comisiones internas, especialmente cuando no las hacía desaparecer. ¿Le queda claro lo que digo? O sos amigo o vamos en otra dirección. Pues bien, el grupo Techín tiene desde hace muchísimos años una muy buena relación con la Unión Obrera Metalúrgica. Ustedes saben que en este momento hay una situación extremadamente compleja respecto de si sigue Moyano, si no sigue Moyano. Bueno, de esto me parece que también hay que ocuparse cuando pensamos en junio de 2012 se tenga que elegir nuevo secretario general de la CGT. Junio, ¿está muy lejos? El día del camionero del día jueves, ¿podrá ser un momento en el cual las piezas empiecen a moverse en otra dirección? Yo creo que es difícil tener una respuesta ahora. Lo que estoy seguro es que esto que el Diario Nación llama la pregunta del millón forma parte de uno de los temas capitales de los próximos meses de la Argentina. Escuchamos la voz de Hugo Moyano. Discutir salario lo vamos a hacer con la misma fuerza que lo hicimos en años anteriores. Y tengamos presente que para nosotros la inflación para discutir salario sigue siendo la del supermercado, compañero. Así que preparémonos, porque cuando tengamos que discutir salario, vamos a tomar los precios del supermercado. Hay algunos que dicen que tienen el temor que le tienen a Moyano. No hay que tenerle ningún temor a Moyano. Al que hay que tener el respeto son a los trabajadores. Muy bien, un tono, el de Hugo Moyano, que está calentando la cancha de Huracán. Hay que tener miedo a la tercera persona. Una pregunta así de... Él fue muy me parece a mí, sí, muy bien construida la frase. No hay, sí, que tenerle miedo, Moyano, hay que tenerle respeto a los trabajadores. Se vive una situación en la cual este tema, se mezclan algunas cosas donde quieren aparecer al monstruo de Moyano con otras que son de intereses puros y duros, ¿eh? Puros y duros. Y obviamente una situación en la cual el grupo empresarial más fuerte de la Argentina puede darle un cierto apoyo al gobierno es una cosa que nadie desprecia. Hay fuga de divisas, estos empresarios tienen soja, tienen plata en los bancos, tienen plata negra, tienen mucho poder. Lo que yo le dije que lo hicieron con la laminadora es una vergüenza que hoy tendríamos que recordarla, claro. Yo le diría, si yo hoy tuviera que escribir una nota en un diario cercano al Proyecto Nacional y Popular, y a lo mejor no pondría el acento en esto. Bueno, yo por ahí lo pongo. ¿Qué sé yo? Ignoro un entretelón. Moyano fue invitado a la asunción de la presidenta y no fue. Por supuesto. Ah, ya. Claro. Te quiero consultar algo, Eduardo. Pesqué a un par de analistas, uno recuerdo que era Rosendo Fraga, diciendo que como no hay oposición política, entonces la polémica se tiene que dar dentro del campo gobernante, digamos, entre el cristinismo y el moyanismo, por así llamar, que no hay otra alternativa. Bueno, en realidad es lo que tienen que alimentar ellos, porque ya ya ni se pregunta a la gente si Cobo fue a dar clases, se quedó en la casa o vuelve a hacer maratones. Claro. Es decir, se quedaron sin referentes. Cuando uno piensa, se trata la ley del papel, el tema es ADEPA, porque dentro de los legisladores opositores no es que había oposición a la iniciativa, había matices de diferencia. Para no votar junto con el kirchnerismo plantean matices de diferencia, pero es un proyecto de ley completamente transparente. Es lo mismo que el Estatuto del Peón Rural que propuso el Ejecutivo en 2010. Yo le voy a decir una cosa... A lo mejor dentro del oficialismo no lo van a decir de la misma manera que se lo digo yo. Tomaron este proyecto de un proyecto de Huatre. Es decir, el proyecto de Huatre, ¿de dónde surgió? Del Estatuto del Peón Rural. Es decir, no hay tanto que inventar en esta materia. Si usted mañana encontrara un escenario en el cual en la Argentina se pudiera avanzar sobre un control del Estado del comercio exterior, ¿qué va a inventar algo, a copiar algún modelo alemán? No, va a Yapi. Entonces... estas cosas están. Lo que pasa es que es un mundo en el que no es que uno diga las piezas de ajedrez están estáticas. Para nada. Para nada. El ajedrez es un juego de tensión. Uno lo ve quieto y cuando conoce el ajedrez ve la dinámica porque ve todos los movimientos posibles. Sí, pero te quiero preguntar esto. ¿Hay partidos de oposición? ¿Va a haber? ¿Están? Sí, claro. Uh-huh. Se lo formulo al revés. Cuando el 29 de junio de 2009 muchos de La Nación y Clarín decían ¿quién va a suceder al kirchnerismo? Le faltaba preguntarse ¿quién va a liderar el kirchnerismo? Es decir, dar por terminado el ciclo de alternancia de los partidos políticos me parece que sería un error de entender cuál es la conciencia política de una sociedad de la Argentina, como la Argentina tiene apenas 28 años de democracia. Lo anterior eran otras cosas. Lo que pasa es que esta democracia ahora tiene esta curiosidad que hay un sector mayoritario que quiere avanzar con un proyecto nacional y popular, y entonces tiene que medir las fuerzas, no solamente en el terreno electoral, sino en el de la realpolitik, como le dicen, a la política real, a la que pesa los poderes concentrados como un factor a veces dominante y a veces determinante. ¿Qué le parece si a las 7:50 le damos los buenos días a Mario Porto, al que tantas veces hemos presentado como o ministro de Educación o director general de escuelas de la provincia de Buenos Aires, que en definitiva era lo mismo? Pero ahora no, le vamos a decir muy buenos días, diputado nacional por el Frente para la Victoria, Mario Porto. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, acostumbrándome al cambio de título, ¿no? Y que me diga diputado. Pero además, ahora más de uno diría, bueno, y si yo le digo colega, exagero, pero usted está al frente de la Comisión de Comunicación. Sí, desde ayer que se constituyó la Comisión de Comunicación e Informática, fui elegido por mis pares para presidirla, así que ayer debuté en ese sentido, porque primero constituimos la comisión y después tuvimos el plenario posterior con otras cuatro comisiones para tratar el tema de papel prensa. Y justamente sobre ese tema queríamos consultarlo, sí, diputado, porque además esta comisión de comunicación, la primera tarea es este postergado proyecto de ley del Ejecutivo. Claro, sí, un tema que yo trabajé solo el día anterior, porque estaba en la comisión de comunicaciones, pero es un largo trabajo que vienen haciendo cinco comisiones, fundamentalmente la de comercio, que ayer fue la comisión que presidió el plenario, la diputada Juliana Di Tullio, pero que es resultado de un largo trabajo en donde han pasado cientos de actores de distintos sectores, donde opinaron la mayoría de los diarios del interior, y bueno, en ese resultado fue que ayer sacamos un despacho por mayoría desde nuestra bancada, que en estos días, hoy, mañana, seguramente va a ser tratado en el recinto. Oporto, Clarín y Nación, por supuesto, dicen el control oficial de papel para diarios y demás, y los que trabajamos en los medios gráficos solemos decir que el insumo papel condiciona muchas veces los contenidos. Y entonces también es bueno escuchar la voz suya para tener la tranquilidad, si es que la podemos tener, respecto de que va a haber condiciones de transparencia y de igualdad, más allá de los contenidos que después cada diario quiera sacar. Sí, además que se ha contemplado de lo que fue la propuesta original, los aportes que se hicieron en todas las consultas, en general por la mayoría de los diarios, fundamentalmente las pequeñas empresas, los diarios del interior, lo que pedían era el control parlamentario, que eso va a estar. Desde ya que el insumo del papel frente a la libertad de expresión está íntimamente relacionado, lo que la oposición alegaba de que va a haber control y que se va a restringir la libertad de prensa es todo lo contrario, porque la libertad de prensa, como muy bien ayer dijeron algunos diputados de la oposición, entre ellos el diputado Alfonsín, la libertad de prensa se puede restringir también no solo desde el Estado sino desde lo privado. Y por lo tanto que el Estado garantice con control parlamentario, con control de los consumidores, con el control de todas las empresas periodísticas, de todas las provincias, el consumo de papel para que llegue de forma igualitaria y a mismo precio, y así facilitar la competencia, es una manera de democratizar la información, que está vinculada a otra temática que algunos, por supuesto, de la oposición ayer criticaba, pero que nosotros estamos orgullosos, que forma parte de la ley de medios, ¿no? Uh-huh. Entonces, democratizar las voces, distribuir la opinión y, por otro lado, también democratizar el acceso a los insumos fundamentales para que la prensa escrita pueda trabajar. Así que creo que ese fue un muy buen trabajo, realmente no mérito mío desde ya, que estoy debutando en esto, en este quehacer, pero un muy buen trabajo, reflejo de la voluntad popular de la última elección, y bueno, ahora en pocas horas comenzamos una ardua carrera de sesiones parlamentarias, porque hoy tenemos el presupuesto que trabajar a partir de la 1, y seguramente entre hoy y mañana el tema de papel prensa también va a estar en el recinto. Una última pregunta sobre papel prensa, sí, cómo no. Aunque usted esté debutando en esto, es un tema de inquietud para todos. La empresa Papel Prensa Sociedad Anónima ha tenido, digamos, una cantidad de comportamientos avalados por algunos jueces que avasalló a la representación del Estado en esa empresa. La pregunta que le hago es, a partir de esta, de este compromiso, y cuando se vote la ley y haya, por un lado, un seguimiento del Ejecutivo, por otro lado, un control parlamentario, ¿se va a poder hilar un poquito más fino respecto de lo que son los manejos internos de Papel Prensa que termina, bueno, hasta ahora, hasta que la ley entre en vigor, poniéndole el precio que quiere a cada cliente? Sí, claro, por supuesto que sí, ya hubo muchos avances al respecto, ¿no? Que ya fueron destacados en todo el debate. O sea, que ya el Ejecutivo ha hecho mucho por el control de Papel Prensa y buscar evitar el monopolio, pero desde ya que sí que con esta ley vamos a poder lograr que los insumos de papel lleguen a todos de manera igualitaria. Ese es el gran objetivo que tiene la ley que ayer discutimos, o por lo menos el despacho de mayoría, que es aparte muy muy detallista en su expresión, y es buscar que todos tengan la misma posibilidad, porque si no hay una falsa libertad de prensa que está oculta en el monopolio que tienen las grandes empresas de acceder a mejores precios y ahogar a las pequeñas empresas, y por lo tanto no se escuchan todas las voces. Oporto, van a ser días de dormir poco seguramente, pero van a quedar para la historia. Sí, porque realmente aparte ayer otras comisiones han trabajado temas muy importantes como la ley de tierras, la ley penal tributaria, el presupuesto, así que estamos ahora, bueno, en víspera de empezar seguramente lo que va a ser 3 días de sesiones, pero con leyes que van a ser fundamentales para que la presidenta pueda ejercer lo que el mandato popular en octubre le dio, que es seguir profundizando un modelo mucho más igualitario, mucho más transparente, mucho más democrático para nuestro país. Gracias, Oporto, que tengan muy buenos días. Eduardo, muchas gracias a usted. Adiós. Y buenas sesiones. Gracias, muy amable. Hasta luego. Diputado nacional Mario Oporto, integrante, presidente de la Comisión de Comunicaciones. Los teléfonos para comunicarse: 0810-222-0870, el 4999-8700. Recuerden que estamos en Facebook y Twitter. Habló la madre de este hombre, porque no es una bestia, es un hombre. En realidad, cuando uno dice, bueno, ¿y quiénes tienen más responsabilidad en estos casos? ¿Los médicos que tendrían que haberlo tratado, un hombre que estuvo preso, los jueces que tuvieron fallos, o él mismo, al que es fácil decir es una bestia, ¿no? Pero bueno, un hombre que al haber estado preso, al haber hecho cosas que fueron comprobadas, después se le dio esta palabra que ahora enlutece, que es avenimiento. Rosana Muchuit, la madre de Marcelo Tomaselli, hizo un relato escalofriante ante la prensa mientras afuera de su casa familiares de Carla Figueroa se manifestaban acusándola a esta señora de haber manipulado a Carla para que se casara con su hijo y pidiera el avenimiento y quedara en libertad. Lo cierto, esta mujer es un relato escalofriante de lo que sucedió, es la única testigo del hecho, contó cómo fue que vio a su hijo matándola a Carla y que no pudo hacer nada. Dijo que cuando llamó a la policía y la policía llegó al lugar, le pidió que lo matara a su propio hijo, que ella entregaba a su hijo, que no lo quería ver y que temió por su vida y la de su propio nieto. Le escuchamos a Rosana Muchuit. A mí me despierta el grito desgarrador de mi nieto. No entendía, pensé que se había caído de la cama, como muchas veces le pasó. Y no, cuando me acerco a la puerta empecé a gritar, nadie me abría, el nene gritaba desesperado, y en un momento mi hijo me abre la puerta, estaba oscura, a Carla la estaba apuñalando a oscura, y en un momento me prende la luz, y la veo a ella paradita que me estira los brazos como diciendo, sácame de acá. Y no pude, la seguía apuñalando. En un momento me da el nene con tanta fuerza que me empuja hasta la otra habitación. Vuelvo otra vez, diciéndole de todo, insultando luego que la dejara. Y la vuelve a acomodar al piso y la termina matando. Yo me vengo a mi pieza porque yo pensé que me mataba. Agarrada con el nene en brazos, yo pensé que me mataba. Este relato estremecedor, bueno, y lo que dijo también su otro hijo, Walter, que siempre estuvieron en contra de que Marcelo saliera de la cárcel y que nunca manipularon a Carla para que se casara con este, con, bueno, hoy por hoy, el único detenido y acusado del asesinato. Lo cierto es que ayer la justicia le dictó la prisión preventiva y ordenó exámenes psiquiátricos y psicológicos al único imputado de este femicidio. Las 8 de la mañana, un minuto, vamos a ir ahora al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Pérez Pintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 18 grados, la humedad 93%, cielo nublado. La justicia confirmó el hallazgo de los restos de Vargas Añase en Tucumán. Encontraron en Tucumán los restos óseos del senador justicialista Rodolfo Vargas Añase, quien fue desaparecido durante la última dictadura militar y quien es el padre del diputado nacional y legislador provincial Jerónimo Vargas Añase. Así lo confirmaron fuentes judiciales, quien trabajaron junto con el equipo de antropología forense desde la Nación y con participación en Tucumán, que los restos óseos de senador justicialista, por lo que los represores Luciano Benjamín Menéndez y Antonio Domingo Bussi habían sido condenados a cadena perpetua. Los restos óseos de Vargas Añase se encontraron en el llamado Pozo de Vargas, que se encuentra en la zona de Gran San Miguel de Tucumán. Ramiro Rearte, Radio Nacional Tucumán, Mercedes Sosa, Radio Pública. El decano de la Facultad de Veterinaria es el nuevo titular del SENASA. Se trata de Marcelo Míguez, cuya designación fue publicada en el boletín oficial en reemplazo de Jorge Amaya, quien presentó su renuncia. Como segundo del organismo fue nombrado el veterinario José María Romero en lugar de Carlos Paz. Continúa la crisis en España. El Producto Bruto Interno caerá en los últimos meses del año, según admitieron funcionarios del Banco Central de ese país. Informaron que la caída será pronunciada debido al estancamiento de la economía española. Tránsito. Continúa el camión volcado en la ruta 9, en Varadero, tras volcar por la presencia de una máquina agrícola en sentido capital. Se recomienda circular en el sector a 20 kilómetros por hora con un operativo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, los móviles naranja. Por otra parte, en Pueyrredón y Bartolomé Mitre se incendió un kiosco de flores y ya está totalmente sofocado. Hay un carril tomado sobre la avenida Pueyrredón. Trenes, subtes y premetro están circulando a horario. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura de 18 grados, la humedad 93%, cielo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. Nacional. Soy Marina Mesías, de LRA 51, Radio Nacional Hacha. Y mi deseo para el 2012 es que vivamos con paz, solidaridad y unión. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. A toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 4 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. La jaula abierta para el Ecuni, el jueves 15 de diciembre a las 20 horas, con la actuación de Lidia Borda, Rita Cortese, Fernando Noy, Teresa Parodi, Carolina Pelleriti e invitados especiales. Los artistas ofrecen esta función a total beneficio del espacio cultural Nuestros Hijos, de las Madres de Plaza de Mayo. Reserva y venta de entradas, 4703-5089. Más información, www.nuestroshijos.org.ar. Avenida del Libertador, 8465, ex ESMA. Fin espacio publicitario. Mañana es tarde para entender la realidad. Entender la realidad. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. La tarjeta sube, no hay dónde cargarla. Yo vivo en Villa del Parque, soy Silvia de Villa del Parque, y hay que caminar más de 10 cuadras en esta zona, y la gente se queja porque ha hecho el pedido y no le proveen para cargarla. Así que ese es el gran problema que tienen que solucionar, al menos en la capital, me imagino que en la provincia mucho más. Gracias. Nos vamos a meter en la página del SUBE, vamos a tratar de una respuesta antes de las 9 de la mañana a esta oyente, porque aquí lo hemos dicho, una cosa es que si el colectivo no tiene el SUBE, uno ande gratis, y otra cosa es tener el SUBE. Lo han dicho algunos, los comerciantes quieren quedarse con una moneda. Bueno, entonces, yo no sé si es eso, pero nos vamos a meter en la página, vamos a averiguar y le vamos a dar una respuesta al oyente. Hola, buen día. Hablo Eduardo de Castelar. Lo escuché hablar de los 25 años del campeonato de River. Ese campeonato de River lo ganó. Ese año ganó todo, todo, hasta los torneos de verano. Y ahí en el siguiente se cayó todo, porque fallaron los jugadores, falló Beira, falló todo. Hasta Funes, un partido con Independiente en la Copa, que era para ganar otra Copa. Y fallaron los dirigentes. Ocho y siete minutos, le vamos a dar los muy buenos días al doctor Víctor Ortel, director nacional del Servicio Penitenciario Federal. Gusto saludarlo, Ortel. Hola, Eduardo, muy buenos días. Tenemos un tema muy interesante para hablar, pero primero quiero recordar esa conversación que tuvimos un viernes, donde en el Museo del Servicio Penitenciario se llevaba a cabo un acto de, no me acuerdo si eran 160 o 260... 260 hombres contra el machismo. Y yo digo, qué oportuno, Ortel, ese acto, porque en realidad lo que después salió a la luz, probablemente haya de estos crímenes en otros momentos, pero salieron a la luz una serie de crímenes que llevan el sello del femicidio, por lo tanto esta observación, esta movida que hicieron contra el machismo me parece que fue buenísima. Sí, bueno, ahí nosotros nos sumamos en realidad a una propuesta del amigo Ale Freire. Sí, hablamos juntos, ¿se acuerda que hablamos? Tal cual, que está impulsando esta campaña de concientización y de visibilidad del problema que significa el femicidio. Sí. Y bueno, nos parecía que institucionalmente era una conducta adecuada el tema de fijar posición en contra de esas conductas violentas que generan tantas muertes. Sí. Y lo pienso yo, extiendo, pensando en lo que significa la formación, la conciencia de alguien que se capacita para ser penitenciario, los temas de machismo no son temas menores. Y no, porque precisamente el machismo, o sea, ese es el machismo en su peor expresión, ¿no? O sea, la forma más violenta que genera la muerte de una mujer. Con lo cual, nosotros como estructura penitenciaria, que es una estructura precisamente que trabaja con la violencia y en el contexto de violencia, es muy importante para nosotros tener ese tipo de posturas institucionales. Ortel, lo llevo ahora a una resolución que surge de su ámbito, que tiene flamante fecha el 12 de diciembre, hace dos días, y que tiene que ver con una decisión de adecuar la Ley Orgánica del Servicio Penitenciario Federal a los temas que tienen que ver con la tortura. Y la verdad que la estaba leyendo recién y digo, ojalá podamos hablar un poquito con Ortega, así nos explica lo que significa esto. Sí, el tema es el siguiente. Nosotros, digo, en términos de lo que es normativa jurídica vigente en la Argentina, tanto la Constitución como los tratados internacionales ponen o ubican a la República Argentina como uno de los países obligados a funcionar de acuerdo a lo que dice el Tratado contra la Tortura. Y básicamente el Tratado contra la Tortura no solamente implica el tema de la prevención, sino también el tema de la sanción a los actos de tortura y también el tema de evitar la impunidad de aquellos que eventualmente cometan hechos que puedan ser calificados como tortura o trato inhumano, cruel o degradante, de acuerdo a la terminología de del tratado. En esa secuencia está claro que la República Argentina ha llevado adelante todas las acciones precisamente para cumplir con estas obligaciones en el marco del derecho internacional. Bien, en el contexto del Servicio Penitenciario Federal, la ley orgánica es una ley vieja, que es del año 73. Del 73, con una aclaración, es previa a la entrega del poder a Héctor J. Cámpora. Exactamente, sí. Y, bueno, ahí hay una norma en esa ley, que es el inciso N del artículo 37, que garantiza como una garantía o como un derecho del personal penitenciario la defensa institucional del servicio cuando la persona sea o tenga una acción en su contra por actos de servicio, ¿sí? Esto es, el personal penitenciario tiene como derecho que el Servicio Penitenciario Federal lo defienda cuando alguien inicie una acción contra él por hechos que tengan que ver con la prestación de servicios. Sí. Entonces, esta normativa, nosotros entendemos que de alguna manera colisiona con la Constitución del 94 y con todos los tratados internacionales que se refieren al tema de la tortura, porque puede darse esta situación bastante esquizofrénica de que algún personal penitenciario que haya cometido algunos hechos que califiquen dentro de la convención, tengan derecho a la defensa institucional del propio servicio, que es el que a su vez tiene que sancionar y reprimir esas conductas. Entonces, digo, nosotros tenemos, como lo pusimos en la resolución, cuando hay una situación de esta naturaleza, distintas obligaciones. Primero, tenemos que hacer la denuncia penal para que la justicia investigue imparcialmente qué es lo que pasó y eventualmente deslindar las responsabilidades. Pero también tenemos la obligación de iniciar actuaciones administrativas por la responsabilidad administrativa del personal penitenciario. Entonces, esta situación nos coloca al propio servicio en una doble situación. Por un lado, tiene que generar una actuación administrativa donde, de alguna manera, tiene que llevar adelante la acción. Pero, por otro lado, tiene que defenderlos en las causas penales. Digo, tratando de evitar que la acción avance. Digo, con lo cual es una cosa bastante contradictoria y bastante esquizofrénica. Y la defensa, en todo caso, que hace el servicio penitenciario, podría llegar a ser entendida como una cuestión corporativa de favorecimiento de la impunidad, porque no es fácil investigar este tipo de situaciones en el contexto del servicio penitenciario, en este o en cualquier otro. Con lo cual, nosotros lo que estamos tratando de hacer es suprimir todos aquellos tipos de situaciones que podrían generar algún tipo de obligación o responsabilidad internacional de la República Argentina. Yo le hago una pequeñísima interpretación, ¿no? Cuando la presidenta habla de que no está con las corporaciones, muchas veces uno piensa una medida de este tipo es no corporativa. No digo que sea anticorporativa, pero es no corporativa. Nosotros, digo, sí, se podría ver así tranquilamente. Nosotros en realidad tratamos de pensarla como decisiones que tienen que ver con el fortalecimiento institucional. Completamente. Digo, más allá de que esto pueda ser entendido como a favor o en contra de una corporación. Pero usted tiene una responsabilidad institucional y yo no, que no soy ni penalista ni especialista en esto, me quedo con una tranquilidad primaria que es desmarcarse en esto primero. No significa que esta persona eventualmente acusada no tenga derecho a defensa, la va a tener, como, por supuesto, ¿no es cierto? Digo, el personal penitenciario que eventualmente esté investigado o sometido a proceso por este tipo de situaciones puede contar con la defensa técnica, jurídica y gratuita de la defensa pública, claro, oficial, que es una defensa de excelencia. Claro. Digo, la Constitución de la Nación, el artículo 120, instituye el Ministerio Público y entre ellos el Ministerio Público de la Defensa, y la defensa oficial del Estado argentino es una defensa de excelente calidad técnica y jurídica, y gratis. Digo, con lo cual, digo, la persona siempre tiene su derecho a defensa por otra estructura, que no sea la del servicio penitenciario. Yo relaciono estas dos acontecimientos, la primera charla que tuvimos sobre el machismo, con esto que usted me dice, y con algo que me gustaría compartir con usted, que es la presencia ayer de Amado Vudú en otro ámbito, porque era en la Escuela de Gendarmería, también juraban los que egresaban de la Escuela de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, y me gustaría escuchar, compartir esto, y también un comentario suyo después respecto de esto que dijo Amado Vudú a propósito de la jura de los que egresaron en la Escuela de Gendarmería. ¿Lo escuchamos? Okay. ¿Le parece? Okay, okay, por supuesto. Me parece muy importante que desde la creación que hizo la Presidenta de la Nación del Ministerio de Seguridad, bueno, se ha empezado a trabajar en la formación muy fuerte, y los valores principales de esta formación son democracia, derechos humanos, profesionalismo y seguridad, que sin duda van a contribuir a que tengamos un país para el cual estas personas, estas mujeres y hombres que veíamos hoy han comenzado sus sueños y también su vocación, que es tener un país más seguro, pero también un país menos violento, un país más inclusivo, y acá también estas son las fuerzas de seguridad del pueblo argentino, y bueno, deben comportarse como tal. Entonces, la voz ayer de Amado Vudú en la Escuela de Gendarmería, allá en Ciudad Evita, cuando egresaron, fue Amado Vudú a la escuela, está invitada la Presidenta, no pudo ir, y su reflexión, Ortel, si bien ustedes están inscriptos dentro del Ministerio de Justicia y esto es dentro del ámbito de seguridad, forma parte de las instituciones duras que tiene la Argentina. Sí, así es. Nosotros, Eduardo, el servicio penitenciario tiene esta característica de ser una fuerza de seguridad, pero que no está en la órbita del Ministerio de Seguridad, sino en la órbita del Ministerio de Justicia. Digo, no obstante esta dependencia institucional, nosotros compartimos plenamente los principios de lo que dio en llamarse seguridad democrática. Digo, que es lo que estaba diciendo el señor vicepresidente de la Nación recién cuando hablaba de derechos humanos, profesionalidad y capacitación permanente. Digo, nosotros, digo, sin perjuicio que estamos en un lugar distinto dentro del organigrama estatal, digo, respondemos a los mismos principios de seguridad democrática. Digo, y en ese sentido, nosotros tenemos que generar todo tipo de acciones y de medidas y de decisiones, en algunos casos mucho más relevantes que otras, que pongan, en este caso, el servicio penitenciario en el discurso del señor vicepresidente. Digo, nosotros tenemos la obligación de cumplir los parámetros y las pautas que nos fija el Poder Ejecutivo Nacional, con lo cual nosotros estamos comprometidos totalmente en lograr eso que ayer enunciaba el señor vicepresidente de la Nación. Gracias, Ortel. Que tenga muy buenos días. No, por favor, un abrazo grande. Buenos días. Un abrazo. Víctor Ortel, abogado, director nacional del Servicio Penitenciario Federal, con esta resolución de hace dos días, si alguien es sospechado dentro de una cárcel con la investidura penitenciaria de haber participado, de ser responsable de actos de degradación que vayan en contra de los acuerdos que ha suscrito la Argentina en materia de tortura, no va a ser defendido por los auditores, por los abogados del Servicio Penitenciario Federal. Esto es un mensaje, me parece clarísimo, respecto de cuáles son las atribuciones que tiene alguien por estar contenido por una institución y cuáles, si quiere degradar la condición humana, lo va a encontrar solito su alma. Cosas que uno dice, esa ley, que fue un decreto de Lanusse, que dijo, bueno, yo voy a entregar el servicio penitenciario, pero con un cepo. Fíjense el tiempo que pasó entre el 73 y esto. 8:19. Bueno, para nuestra oyente que nos estaba pidiendo dónde podía cargar el SUBE, lo puede hacer en la mayoría, voy a decir además, OCA y los correos argentinos de los barrios. Ahí lo puede cargar. Y después, precisamente en el barrio que ella nos estaba pidiendo, Nogoyá 3182, en Avenida San Martín, 5474, que es un kiosco, Avenida San Martín 4966, Cuenca 3047, Nogoyá 3182 y Nazca 2704. Hasta las 9, hoy más que nunca, por la radio pública. Comienza Espacio Publicitario. En el año de la renovación tecnológica,

Hoy en mi ventana brilla el sol, ¿por qué te vas? La canción. ¿Por qué te vas? Exactamente. Y que la cantaba Janet. Sí, y ponía el disco de vinilo en el tocadisco en una escena de esa película. Carlos Saura. Bueno, y el otro personaje es la mujer, Juana Doña, una líder comunista española que cometió un atentado en la embajada argentina en Madrid en 1947 en protesta por la visita allá a España de Evita y por el que después fue condenada a muerte, ¿no? Así que bueno, esta información, Twitter da para todo, apareció por Twitter y después entró a repartir en las demás redes, ¿no? Julieta Cardinali, una nueva Evita. En realidad comentábamos fuera de aire con Mariana Gil Laborde, sí. Es una de las más parecidas, ¿no? De cara, ¿no? Sí, con sí, el corte sí. De cara que tiene es muy parecida. La rodeteas y ahí está, muy, muy parecida, ¿eh? Otra Evita más para el Eviterío infinito. Bueno, sobre el cambio de los campeonatos, me parece que hay un par de datos más para agregar. Cuando River es campeón en 1986, campeón del mundo, fíjate, Paradero, cómo formaba, Pumpido, Gutiérrez y Ruggeri en el seno, el Tano Gutiérrez uruguayo, impasable, Gordillo y Montenegro en las bandas, el Negro Enrique, como Ruggeri campeón del mundo, México 86, el Tolo Gallego de 5, Alfaro y Alonso, creando, Alzamendi y Funes en el ataque. El año anterior, Argentino Juniors con Borges, con Holguín, con Pavoni, el Panza Videla había hecho una final extraordinaria también contra la Juventus. Y el año anterior, el 84, Independiente, con Bochini y Bertoni, le había ganado al Liverpool por 1-0. ¿Qué pasó en los 90? Que se armó todo para exportar y vender jugadores. Se llegó a la culminación récord que el año pasado se vendió más jugadores, la Argentina vendió más jugadores que Brasil. Así que por primera vez en la historia. Lo que ocurrió fue que los planteles se han hecho fugaces. Nada dura nada. Boca sale campeón, pero a costa de condenar a Banfield, a dejarlo sin técnico, sin goleador, sin creadores. Entonces, esas cosas hay que mirarlas, porque ahora se va a regresar a un formato. Dicen que es para evitar la violencia, porque el campeonato corto lo que hace es que la gente está histérica todo el tiempo, tratando de ganar a cualquier costo. Campeonato largo, además, te da que vos tengas un campeón como tienen los países civilizados del mundo. Vos no podés tener dos campeones por año y nadie acordarse quién fue campeón en el año tal. ¿Cuándo empezó esa costumbre? En el 90. Claro. En el 90, cuando se asoció la AFA con la televisión, se produjo el enriquecimiento de un par de empresas que monopolizaron el fútbol y la degradación de los clubes de fútbol que quedaron en quiebra. Mirá River Plate donde está. Compará el River del 86, el Argentino Junior de ese año, el Independiente, con el momento actual. De modo que las políticas, incluyendo las deportivas y las futboleras, hay que mirarlas con mucha atención. El River presente, esto es una noticia de hoy, no va a incorporar a Trezeguet, un muchacho que no pudo jugar por lesiones, tiene 34 años, no pudo jugar en los Emiratos Árabes. Así que también esto te indica que hay un problema que tiene que ver con la cabeza, con las estrategias, porque River está de nuevo subestimando. Por subestimar la dificultad, se fue al descenso. Ahora está sobrando la situación. River, por más que está hoy en situación de ascenso directo, si no se refuerza como la gente, se lo va a comer Quilmes, porque Quilmes viene creciendo con Caruso Lombardi, lo tiene a River a 3 puntos, y encima lo tiene Aníbal Fernández de presidente, que para hacer estrategia tiene más maña, suponemos, está más instrumentado que Pasarela, que todavía es muy novato. Además tiene a Caruso Lombardi, que es un técnico avesado, y River tiene a Almeida. De modo que esta comparación de una época a otra me parece paradero, no lo tomes a mal, es para que se pongan un poco las pilas y trabajen seriamente, si no van a seguir sufriendo. Eduardo, fines de la década del 90, la empresa Siemens, y durante 10 años coimió por más de 100 millones de dólares a expresidentes, funcionarios. Llama la atención entre los papers que se ven hoy, entre las publicaciones, cuando dice el dinero que fue a la administración, que cobró la administración de la Rúa y de la Rúa mismo, ¿no? Dice en la traducción, cuando uno piensa de la Rúa, pero cobrando coimas, esto es una acusación muy, muy seria, tiene que ver con la identidad, con Siemens y una fallida operación para producir, para fabricar documentos nacionales de identidad. Esto arrancó en la última etapa del menemismo, hubo un Hugo ahí, ¿eh? Hoy que hablamos tanto de Hugos, ¿vio, Paradero? Hubo un Sobra. Hugo ahí, que fue el intermediario, era el secretario de Migraciones, Hugo Franco, ¿eh? Un hombre que tenía una fortuna incalculable. Como no había tanto control ni declaraciones juradas que importaran, Hugo Franco esgrimía millones de dólares. Él puso una serie de oficinas privadas que tenía en Leandro Alem y Belgrano al servicio de la operación. Ahí llegaron los de Siemens impecables, hablando alemán, inglés, castellano, portugués, lo que fuera necesario, pero sobre todo con un idioma que entendía muy bien Hugo Franco. Debe ser Franco, dijo Hugo, estoy cargado de millones. Volveré, dijo el de Siemens, y traeré millones. Y traeré millones. Y trajo los dólares, unos segunditos, porque ya vamos a las noticias, con, ya que hablamos de Cardinal y con la canción que Andrés Calamaro compuso al respecto. Ocho de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo de Radio Nacional con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 19 grados 3 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado con llovizna. El Congreso tratará en el recinto la ley para regular la producción y el comercio de papel prensa. Los diarios cooperativos de las provincias emitieron un comunicado para apoyar esa iniciativa. El texto aseguró que el proyecto garantizará la libertad de expresión. Mario Puerto, diputado del Frente para la Victoria, confirmó que el Parlamento debatirá la norma. Han pasado cientos de actores de distintos sectores, donde opinaron la mayoría de los diarios del interior. En ese resultado fue que ayer sacamos un despacho por mayoría desde nuestra bancada, que mañana seguramente va a ser tratado en el recinto. Se ha contemplado de lo que fue la propuesta original, los aportes que se hicieron en todas las consultas. En general, la mayoría de los diarios, fundamentalmente las pequeñas empresas, los diarios del interior, lo que pedían era el control parlamentario, que eso va a estar. Desde ya que el insumo del papel frente a la libertad de expresión está íntimamente relacionado. Caen las bolsas europeas. Lo hacen después de que funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos realizaran declaraciones pesimistas sobre el futuro económico de esa región. Madrid, Frankfurt y París registran números negativos por debajo del 1%, siguiendo la línea de pérdidas que mostró ayer la sesión de Wall Street. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 19 grados 3 décimas, la humedad 83%, cielo algo nublado con llovizna. Argentina está informada por la radio pública. Comienza espacio publicitario. Escuchamos a quienes nos escuchan. 0810-222-0870. Llámanos desde tu provincia. Ah, el mensaje es de Anita, una prima de la prima de mi prima. Un mensajito en medio de la noche, un mundo de explicaciones. Y bajo del auto re caliente, pero re caliente, y el tipo me dice, quédate tranquilo que a la noche te mando los datos. Y bueno, me los mandó. Uy, es una promo de Funcin Fasten. Está buenísima, hay que ir a buscarla ya. Pasa que te mandan un mensaje de un call center de la India y llega acá como a las 5 a.m., ¿entendés? No, era mi jefe. Mi jefe me dijo que cuando llegaba la carga al puerto me avisaba. Y bueno, qué bueno, ya llegó. No, era equivocado, debe haber querido marcar el 6 y marcó el 9. Somos todos diferentes y está bueno. Personal. Cada persona es un mundo. Radio a toda hora. Pública. La radio pública. 8 de la mañana, 33 minutos. Una sola radio. A todo el país. Nacional. Nacional. Soy Gustavo Martínez, director de Radio Nacional Jujuy, LRA 22. Y mi deseo para este 2012 es más paz, más tranquilidad, más crecimiento y esta Argentina cada día mejor que nuestra generación puede disfrutar. Felices fiestas. Nacional. La radio pública. Fin espacio publicitario. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hasta las 9. Desde el lunes 12 hasta mañana jueves 15 de diciembre se está produciendo en la ciudad de Buenos Aires en la ciudad autónoma de Buenos Aires, el tercer encuentro de arte trans, teatro, artes visuales, música, moda, diseño, literatura, homenajes, charlas abiertas, están celebrando su identidad y festejando la diversidad. Paula Luciana Polo es productora general del Encuentro de Arte Trans, organizó el Festival de Extravarte hace 3 años, estuvo con Mosquito Sancineto en sus inicios, ella es licenciada en Administración de Empresas en la UBA, se recibió en 2003, se especializó en comercialización internacional. Hola Paula, buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Todo bien. ¿Cómo empezó el encuentro este y cómo va transcurriendo? Y este encuentro empezó muy bien, empezó en Casa Brandon el lunes a las 7 de la tarde con toda una galería de arte, de pintura. ¿Ahí en la calle Drago? Sí, en Drago 236. Ajá. Y bueno, y después con el recital de Susie Shock y el recital de Transilvania. Bien. Y después, para finalizar el día, en el Teatro del Porteño, cerramos con un music hall y homenajes a tres transformistas y una transexual que triunfó en el mundo. ¿Quién es? Divina Valeria, que trabajó con Antonio Gazzaza. Sí, sí, sí, sí. Una brasilera, ¿no es? ¿No? Sí, sí, sí, sí. Ah, ya, ya, ya. Vino especialmente para el festival porque ahora está viviendo en Uruguay. Y vino especialmente para el festival porque se la homenajeó y cantó, hizo todo un show ella de 4 temas, a sala llena en el Teatro del Porteño. La conocí hace unos meses en el Teatro Avenida cuando la ceremonia de los premios Cóndor de Plata, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos, y allí estaba. ¿Y qué tal la afluencia de público? Bien, bastante bien. Este año vino más gente todavía. Ajá, eso es bueno. Este es el tercer año que lo estamos haciendo. El año pasado fue como muy fuerte para nosotros porque se llenó prácticamente. Y este año, bueno, buscamos 2 sedes para poder tener e incluso se consiguieron más artistas que los que hubo el año pasado. ¿Y por qué fue? ¿Porque se movieron distinto? ¿Porque hubo más apertura? No, porque hubo más apertura. Ajá. Aparte, la gente como que empezó a conocer el festival, para dónde queríamos ir. Entonces, las artistas trans empezaron a identificar el festival lo empezaron a tomar como un medio para poder mostrarse ellas, y muchos artistas empezaron a querer estar en el festival. Ajá. Incluso este año lo bueno es que muchas chicas trans se ocuparon de organizarlo. Sí. Cosa que antes no pasaba. ¿Quién lo organizaba antes? Antes estaba Mosquito conmigo. Ah. Este año se sumó Alba Rueda, se sumó Delfina Bianco, empezaron a sumarse a estar ellas también en la organización. Esto quiere decir que están creciendo en estos 3 años, ¿verdad? Que están tomando volumen, la iniciativa y apertura. Bueno, eso era lo que estábamos buscando desde los inicios del festival con Mosquito, ¿no? Que haya una apertura, no solo en cuanto al ambiente gay, sino que también destinado al público en general, ¿no? Sí. Que mostrar al arte trans, tanto masculino como femenino, al público en general, y que el público en general se integre a esto, ¿no? Que empiece a mostrar estas identidades como con una imagen distinta a la que siempre se las ve en la televisión, por ejemplo. ¿Sí? ¿Cómo se las ve en la televisión, según tu mirada, Paula? Y porque siempre se las ve como que están destinadas o que su trabajo siempre es la prostitución. Uh-huh. O la burla. O la burla. Bueno, en este caso, si ustedes se acercan a ver, van a ver que hay artistas, de verdad, gente que escribe, poetas, han escrito libros, que casualmente el lunes estuvo Susie Shock, que hizo su recital literario, sí, con todos sus poemas, y después estuvo vendiendo y firmando los libros de su autoría. Vamos a decir que hoy miércoles 14, desde las 18, va a haber un recital literario de Claudia con K. Claudia con K, y va a haber una performance de otra chica que a su vez va a estar bailando mientras Claudia va a recitar sus poemas. Incluso Claudia también va a tener sus libros y va a estar firmando sus libros. Y en la mesa de debate de las 19 sobre la ley de identidad de género y los nuevos desafíos de las políticas públicas, ¿quiénes van a integrar esa mesa, Paula? Vilma Ibarra, Ajá. Que ella también estamos esperando que venga, porque el lunes no pudo asistir y el lunes le íbamos a hacer una entrega de placa por su lucha. Fue muy importante la acción de Vilma. Muy importante, más que nada para tener la media sanción de indiputados y ahora estar peleando el año que viene para tener la sanción completa junto con los senadores, ¿no? Ajá. Y sí, fue muy importante tanto ella como la jueza Elena Liberatori, que esta jueza liberó bastantes amparos para los DNI y para la operación. Las entradas a las performances, a los recitales literarios, musicales, a los debates, ¿son gratuitas? ¿Hay un precio? No, hay un precio. Por ejemplo, para todo lo que es en Casa Brandon, la entrada es 15 pesos. Ajá, Casa Brandon, que queda en Drago 236. Drago 236. ¿Y la otra dirección? Y la otra dirección es Avenida Corrientes 1630, que ahí va a haber dos horas de teatro en el día de hoy. Una es Madres que Esconden y la otra es Bebé Pitón. Ajá. Y con eso se cierra la parte teatral del festival. Ajá, bien. Y eso va a estar en el Teatro Porteño en el día de hoy. Y hoy por hoy, si mirás hacia atrás, al menos 3 años atrás, ¿cuál podrías decir que siguen siendo escollos, obstáculos, huesos duros de roer para lo que ustedes pretenden? Y por un lado, podemos decir que no tenemos apoyo de nadie, lo estamos haciendo a pulmón entre nosotros. Sí. Si bien los años anteriores conseguimos apoyo oficial, este año no. Ajá. Y sí, eso es como un escollo porque está partiendo todo de a pulmón. Entre los artistas, cada uno está poniendo lo que puede para hacerlo este año y no cortarlo. ¿Y cuál fue la razón que le dieron por lo cual no había apoyo oficial este año? No hay razón todavía. Ah, no hay razón. Bueno. No hay razón. Igual seguimos peleando para ver si se puede obtener el apoyo. Peleen con moderación, Estamos tratando de ver si se puede conseguir, pero bueno, por ahora no tenemos ningún apoyo y bueno, eso es uno de los escollos. Bien. Bueno, después, Paula, ¿qué? Bueno, pero igual está desarrollándose todo bien. Sí. Y los artistas la respuesta del público es excelente. Bueno, queríamos aquí en Hoy Más Que Nunca incorporarlos y dar a conocer a nuestra audiencia este movimiento y por dónde andan en su tercer año de Festival de Estrabarte. Paula Luciana Polo, productora general de este encuentro, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, por llamar. Adiós. Hasta luego. Para hacernos oír, hoy más que nunca. Más que nunca. Por la radio pública. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. Este mensaje es para el programa de Anguita. También se pueden cargar las tarjetas de SUBE en las estaciones. Con lo cual esta señora de Villa del Parque que preguntaba, tiene en Villa del Parque y Villa Pueyrredón dos estaciones muy cerquitas donde puede cargarlo sin colas, sin tiempo, rápidamente. Buenos días, gracias. Tenemos una red de móviles, ¿eh? Sí, vos sabés que yo la SUBE, la uso en el subte, en el colectivo, para mí es fantástica, y yo la cargo sin ninguna dificultad, nunca tuve un problema. Yo también la cargo en las ventanillas del tren Urquiza, cuando viajo, hasta el subte, y ahí hoy, por lo menos hoy a la mañana, la cargué. En el subte tenés que estar atento cuando no hay cola, ahí tenés que ir a cargar. Eduardo, hola, Jorge de Casero. Primero para felicitarte por todo el andamiaje del tema de Techini, la empresa y lo que explicaste. Y después el tema del Moyano y con lo que pasaste el discurso, es claro. Más allá de Moyano habló una cosa clara, hay que distribuir la ganancia. Y le tocó el bolsillo a los empresarios, por eso son... Ahora Moyano es malo y de golpe parecería... Quieren hacer creer que está peleado con la presidenta... Qué lindo el debate sobre los gustos que uno puede tener sobre los modos de una persona, el estilo, la manera de hablar y demás, y los intereses, ¿no? Qué lindo el debate. Porque en realidad es cierto que muchas veces en las convicciones políticas, en el agrupamiento, pesan muchísimo las cercanías en la manera de vestirse, de hablar, de establecer relaciones interpersonales, porque en definitiva vivimos... en una sociedad que cada vez que nos ofrecen la posibilidad de pertenecer a un ámbito donde nos sentimos cómodos, lo hacemos. Ahora, por otro lado, esto de la política, hay que avivarse, ¿eh? Uno puede patear por un arco, puede patear para el otro, y no es lo mismo meter un gol a favor que meterlo en contra. Sí, buen día, Eduardo. Te habla Carlos Becker, el guadalupense. Para decirte lo siguiente, el tema de la del asunto de las tierras, te digo porque yo desde hace bastante tiempo soy productor agropecuario. El tema es que a los extranjeros lo que se debería hacer, como se hace en Estados Unidos, es venderle tierras si quieren, pero una unidad económica. Vamos a ver cómo termina este tema de la ley de tierras. Va a haber que hacer un censo nuevo. Yo recuerdo hace no mucho, Daniel Enns, periodista de Entre Ríos, escribió un libro que se llama Tierra Sociedad Anónima. Lo escribió en colaboración con Clipan, Andrés Clipan. Y es muy interesante porque en realidad lo que se dan cuenta es que cada vez que iban a buscar registros, catastros y demás, se perdían en una nube de confusiones de sociedades anónimas. Ya no es esta idea de que el blasón de un hombre de tres apellidos es ser el propietario directo de las tierras. Ahora la picardía es armar sociedades. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo tendrán que hacer el registro y el control para que efectivamente esta iniciativa, que a todas luces es razonable, ya se ha visto en el caso de una iniciativa de empresas chinas en Río Negro que quieren comprar una cantidad de tierras fiscales provinciales. Entonces, bueno, ahí seguramente más de un rionegrino dirá, pero ojo, momentito, ustedes pueden establecer una ley nacional, nosotros tenemos que refrendar esa ley nacional, ¿no? Entonces se va a establecer un mecanismo donde no es que de la noche a la mañana ningún extranjero va a poder tener tierras. Los que ya las tienen, además, esos derechos en el concepto jurídico de propiedad privada son totalmente inalienables. Vamos a hablar con un tocayo. Ya que hablamos tanto de Hugo, vamos a hablar de Eduardo. ¿Cómo le va, Rinesi? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Anguita? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Eduardo Rinesi es rector de la Universidad de General Sarmiento. Bien del conurbano, bien popular. Así es una de las universidades, ya no diría nuevas, puesto que hay toda una generación de universidades más recientes, fundadas en los últimos años, pero es de la generación de universidades que con un par de décadas de vida tiene allí la función central de acercar la educación superior de alto nivel a los muchachos, en este caso, el segundo cordón de la zona noroeste del conurbano bonaerense. Rinesi, ¿qué es el kirchnerismo? Se preguntaron una serie de intelectuales, académicos, militantes, que publicó Peñalillo, escritos desde una época de cambio, dice la bajada, y usted es uno de los autores. Así es. La verdad es que recibí ayer el libro que acaba de salir de la imprenta. Sí, sí. Es un lindísimo ejemplar, sobre el que le puedo hablar poco porque lo ojí anoche, pero a ver, la pregunta me parece que es muy interesante, el problema de la caracterización de lo que este pasa fenómeno. Perdón, Rinesi, lo que pasa es que su artículo ha sido elegido para llevar el título del libro, es decir, que el que fue más directo se ve que fue Rinesi. No, a ver, me tomé en serio el título del libro y traté de preguntarme efectivamente qué es este fenómeno tan original de la vida política argentina que es el kirchnerismo, que es un fenómeno sin duda difícil de caracterizar, ¿no? Quizás porque ese mismo verbo ser, ¿no?, que usamos cuando decimos qué es tal o cual cosa, tiende a llevarnos a pensar siempre en términos de arquetipos o de categorías establecidas, y entonces decimos que el kirchnerismo es un populismo así asá, o es un peronismo de tales o cuales características, o es un centroizquierdismo de tal o cual. Y en realidad me parece que si el kirchnerismo es alguna cosa, es una cosa bastante mezclada, bastante compleja, que se inscribe en la intersección de un conjunto de tradiciones o de culturas políticas, como se decía unos años atrás, ahora esa expresión ha pasado un poco de moda, pero no hay duda que hay un conjunto de tradiciones político-culturales que convergen en el peronismo, ninguna de las cuales permite caracterizarlo cabalmente, pero hay allí sin duda una herencia fuerte de la tradición nacional popular democrática, hay una fuerte presencia de un componente liberal político, diría yo, en el kirchnerismo, que no suele ser uno de sus aspectos más destacados, ni por sus apologetas ni por sus detractores, pero que yo creo que es un componente importante, el kirchnerismo, que tiene una fuerte herencia de la mejor tradición liberal, digamos. En el sentido, no lo digo por defender al kirchnerismo, pero en el sentido de respetar la vida institucional, ¿puede ser? En el sentido del respeto de las instituciones, en el sentido del respeto de las libertades individuales, en el sentido del respeto irrestricto a la libertad de prensa, decisiones absolutamente fundamentales de la historia de la libertad política en la Argentina contemporánea, como la eliminación de la figura de las calumnias e injurias del mapa de las posibilidades de represión estatal a la libertad, la decisión de pedirle a la policía que conserve el orden público yendo desarmada a las manifestaciones populares y otras decisiones de ese tenor, para no hablar de la ley del matrimonio igualitario y tantas otras, me parece que pertenecen mucho más a la gran tradición del liberalismo político más radical que a la tradición populista clásica, digamos. Y me parece que esa es una herencia que haríamos mal en desconocer en el kirchnerismo, porque me parece que allí hay una parte importante de su riqueza, como hay una importante riqueza en lo que yo llamaría el componente republicano del kirchnerismo, que tampoco suele serle fácilmente reconocido. El kirchnerismo tiene sin duda un fuerte componente de preocupación por la cosa pública, en el sentido de la tradición republicana más interesante, diría yo. En ese sentido he podido ver en la rápida ojeada que le pegué al volumen anoche cuando lo recibí, que hay algún artículo específicamente dedicado a esa cuestión de una joven investigadora. Me parece que ese componente republicano, que entre otras cosas está en la base de la fuerte preocupación por la cuestión del Estado en el kirchnerismo, el republicanismo es en su mejor versión un estatalismo también, es decir, la convicción de que el Estado no está del lado malo de la historia, de que el Estado no es el enemigo de nuestras libertades o de nuestros derechos, sino que es exactamente su condición de posibilidad. Me parece que el kirchnerismo se inscribe en esa mejor tradición republicana. Entonces, digo todo esto para ponerle algunos nombres un poco pomposos a esta mezcla. Lo quiero chuzar un poquito. Sí. Ya que somos tocayos, lo puedo chuzar un poquito. Cuando uno habla de la tradición liberal y piensa en el Instituto Histórico Manuel Dorrego, dice, pero si justamente Pacho Donel, que viene de distintas identidades políticas, ¿no? Digamos, Pacho Donel dice, no, pero hay que ir contra la visión liberal de la historia y apoyada en buena parte de las cosas que el peronismo hizo cuando en el primer peronismo y con la Constitución del 49, rompió algunas instituciones que eran herencia de ese liberalismo de la época de Rivadavia, de Mitre y demás. Entonces la pregunta que quiero hacer es, bueno, este respeto posibilita que las clases medias se identifiquen, posibilita una real convicción después de una dictadura genocida de dialogar con un Estado que no sea el Estado terrorista. Pero pregunto, en la profundización del modelo, ¿no tendríamos que ser un poco más audaces respecto de lo que es el republicanismo y las instituciones liberales del Estado? A ver, me parece interesante la pregunta. Yo creo que la presidenta en su discurso de Asunción del sábado pasado un poquito se metió en el asunto, si bien el discurso fue un discurso, yo diría un discurso rápido, un discurso de escasas precisiones conceptuales, pero me parece que rozó el tema que usted plantea en su alusión, que me pareció muy preparada y posiblemente el momento más astuto, más pícaro o más ensayado del discurso, su alusión a la Constitución del 49 y su referencia a la no existencia de derecho de huelga en la Constitución peronista de Sampaio. A mí me parece que toca exactamente el problema de la relación populismo y liberalismo, porque lo que allí dijo la presidenta es, nosotros somos más liberales que eso. Y lo dijo en una de las pocas alusiones críticas. Me alegro que usted lo diga directamente, Rinesi. Me alegro que lo diga directamente, porque me parece un debate imprescindible, ¿no? Así como usted lo dice directamente, también le pido su opinión ahora, ¿eh? Lo interrumpo porque me gusta. ¿Y sí. qué piensa un politólogo, un filósofo como Rinesi respecto de eso? Respecto de... De esta interpretación tan cabal, tan directa que usted dice cuando la presidenta dice yo me tengo que desmarcar porque este es un momento en el cual nosotros, entre comillas, somos más liberales, que es la interpretación, es la lectura de la jugada. No, es que a mí me parece que eso... Me gustaría insistir en que yo veo así una riqueza y no un problema, ¿eh? Yo veo una riqueza en esa... en ese, digamos así, componente liberal que encuentro en el kirchnerismo. No sé si lo leería solamente como una posibilidad de seducción o de interlocución con las clases medias. Me parece que allí hay algo asociado a un modo de pensarse el Estado, a una forma de comprender la complejidad de las relaciones sociales en una sociedad que sin duda es más compleja que la sociedad de mitad del siglo XX, que yo lo pongo del lado de las cosas interesantes que tiene el kirchnerismo. Quiero decir, me parece que este momento tan original de la vida política argentina que atravesamos nos obliga también a pensar menos dicotómicamente la propia historia argentina y a lo mejor a desconfiar de esa contraposición entre nacionalpopulismo de un lado y liberalismo del otro lado, porque me parece que estamos ante un momento de síntesis interesante de esas tradiciones. Y sobre todo tratar de sacarle punta y de no aceptar tan fácilmente los modos muy simplificadores en que a veces se presentan algunos conceptos en los debates públicos más banales. Quiero decir, la palabra república, sobre todo, con la que yo tengo una especie de militancia obcecada, porque no me hace ninguna gracia regalársela tan fácil a los conservadores, la palabra república es una palabra demasiado preciosa de las tradiciones filosóficas políticas de Occidente como para suponer que es apenas un conjunto de buenas maneras, no levantar la voz, tener buen aliento. Me parece que la idea de república supone, por el contrario, una defensa de la cosa pública, una defensa del bien común, la idea del Estado como garante de los derechos y de las libertades, la idea del Estado del lado de la autonomía y no de las amenazas a la autonomía. Eso me parece que es un debate fundamental que atraviesa los últimos ciclos de la filosofía política. Estamos sin tiempo, pero tengo que hacerle una última pregunta. Así como Rinesi se pregunta qué es el kirchnerismo, Anguita le pregunta a Rinesi, ¿y qué es la profundización del modelo? ¿Se escucha? Pero se quedó sin... Vamos a tener que llamar al presidente de la Comisión de Comunicaciones. Ahora, pero qué bien que estuvo. Qué bien. Vamos a tener que retomar esta charla. Además dijo algo... Pero fíjense que en realidad uno dice, bueno, hay épocas que florecen, ¿no? Y los debates, hay momentos en los cuales los debates se hacen blanco y negro, porque en el 2008 uno dice, bueno, con el embate de la sociedad rural, ¿qué ibas a debatir? Uno en todo caso podía debatir la... ¿Me escucha, Rinesi? Sí, le estoy escuchando. Lo lamento mucho, pero estoy arriba de un auto. No, está perfecto. La señal, pero hasta lo escuchamos bárbaro. Bueno, le dejé una pregunta. Sí. ¿La escuchó usted? No, me dijo que no. Bueno, repito. Rinesi dice, ¿qué es el kirchnerismo? Anguita pregunta, ¿qué es la profundización del modelo, Rinesi? Ah, esa sí que es una pregunta. Eso me parece que funciona como una consigna frecuentemente repetida. La verdad es que a mí se me hace difícil responder eso, porque, yo diría, se trata de avanzar sin duda en un conjunto de orientaciones que el gobierno de los últimos 8 años viene desarrollando muy consecuentemente, en el sentido de, yo diría, sobre todo de la ampliación de una cantidad muy importante de derechos, ¿no? La palabra modelo es una palabra equívoca, a mí no me resulta fácil precisar su significado. Si uno la piensa en una perspectiva económica, y yo no soy el más calificado para pensarla en esos términos, es posible que uno debiera pensar en cuestiones como el tipo de cambio, balanza de pagos y ese tipo de cuestiones. A mí me gustaría pensar esa idea en el sentido de la afirmación de un modelo de democratización de la sociedad, en el sentido de la expansión de un conjunto de derechos en los que me parece que este gobierno ha sido particularmente consecuente en los últimos 8 años. Rinesi, ahora sí ya nos dio el gong, ¿eh? ¿Perdón? Ya nos dio el gong de las 9 de la mañana.